Telo, el amor de su papá. Decirnos adiós, creo que es lo mejor. Tu indecisión me mata y no puedo entenderte. Y este amor solo se queda en la intención. Si ya no eres mi reina, ya no eres princesa, este cuento se acabó. No es que no te quiera, pero es que lastimar el corazón. Si ya no eres mi reina, ya no eres princesa, este cuento se acabó. Y no es que no te quiera, pero es que no puedo lastimar el corazón, lastimar mi corazón. Para todo, Formosa. Acaba un amor, esa es tu decisión, pero no voy a obligarte, no vuelvo a buscarte. Hoy te digo simplemente adiós, amor. Si ya no eres mi reina, ya no eres princesa, este cuento se acabó. No es que no te quiera, pero es que lastimar el corazón. Si ya no eres mi reina, ya no eres princesa, este cuento se acabó. Y es que no puedo, no puedo negarlo al decir que te amo. No, no, y es que no puedo, no puedo negar al decir que te amo. No, no, si ya no eres mi reina, ya no eres princesa, este cuento se acabó. Y no es que no te quiera, pero es que